Se hace la luz cuando despiertan tus ojos negros y se ilumina hasta el cielo. Qué bendición amanecer y mirarme en ellos como si fuera un espejo y descubrir que estando cerca de ti también se puede soñar despierto. Sin hablar también se pueden decir tantas palabras con el silencio. Ay, amor mío, nunca creí que para sentirse en el cielo no es necesario morir. Ay, amor mío, nunca creí que sin perder la cabeza esté tan loco por ti. Si existe otra vida después de esta vida, si hay otro principio después de este fin. Qué bendición sería, qué bendición sería volver a estar junto a ti. Cuando el amor nos ilumina con su misterio, apagan todos los miedos. Qué bendición poder volar sin dejar el suelo, como las aves y el viento, y descubrir que estando cerca de ti también se puede rozar el cielo. Que sin hablar también se pueden decir tantas palabras con el silencio. Ay, amor mío, nunca creí que para sentirse en el cielo no es necesario morir. Ay, amor mío, nunca creí que sin perder la cabeza esté tan loco por ti. Ay, amor mío, nunca creí que para sentirse en el cielo no es necesario morir. Ay, amor mío, nunca creí perder la cabeza, esté tan loco por ti. Si existe otra vida después de esta vida, si hay otro principio después de este fin. Qué bendición sería volver a estar junto a ti.